la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Confirmaron 2.285 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados asciende a 47.216. Hubo 35 muertes en las últimas 24 horas. Ya son 13.576 los pacientes dados de alta. La nueva cuarentena no se vuelve a fase 1. Habrá bancos, negocios de cercanía y más controles en transporte. El presidente lo comunicará el jueves después de reunirse con Rodríguez Larreta y Kicillof. El aislamiento se extenderá hasta el 12 de julio. Empezaron en Brasil las pruebas de la vacuna de Oxford contra el COVID-19. El proyecto propone testearla en un grupo de 2.000 personas para comprobar la inmunización. Hay más de 10 proyectos avanzados de vacuna contra el virus SARS-CoV-2 que se están probando en humanos. El del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en el Reino Unido es uno de los desarrollos que podría estar disponible en el corto plazo. Con la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, el estado de Sao Paulo, el más rico y poblado de Brasil y el epicentro de la pandemia en el país, inició las pruebas el pasado fin de semana. La iniciativa es conducida por el Centro de Referencia para Inmunobiólogos Especiales de la Universidad Federal de Sao Paulo, coordinado por WECI con el apoyo financiero de la Fundación Lehman del multimillonario brasileño Jorge Paulo Lehman. ¿Cómo actúa la vacuna llamada CHAD0x1N COV-19? Utiliza un vector viral inactivado, aclara el doctor Ricardo Rutimann, pediatra e infectólogo, miembro del Consejo Consultivo en Salud. Es una versión atenuada de un adenovirus del chimpancé que fue modificado y se le agregó información del SARS-CoV-2. Este virus se inyecta a los pacientes y entra en sus células sin provocar la enfermedad, pero el sistema inmune lo reconoce a través de sus proteínas. Los especialistas tienen un largo camino que recorrer antes de poder celebrar los buenos resultados. Lo que vendrá después todavía no lo sabemos, señalaron desde la Fundación Lehman. El proyecto pretende probar la vacuna en un grupo de 2.000 personas en Brasil, que se convierte así en el primer país en iniciar las pruebas en humanos fuera del Reino Unido para comprobar la inmunización contra el SARS-CoV-2. La región va a tener más estudios en vacunas porque el epicentro del coronavirus está en Sudamérica, remarca Rutimann, y señala también que no hay información sobre centros argentinos que participen de alguna prueba similar. El desempleo subió a 10,4% en marzo tras los primeros días de cuarentena. Es la segunda cifra más alta en casi 14 años. De acuerdo a un informe del INDEC, hay más de 2,2 millones de desocupados en todo el país. El PBI cayó 5,4% en el primer trimestre antes de la cuarentena. Así lo informó el INDEC. El aislamiento empezó el 20 de marzo, por lo que impactó poco en el índice. La ciudad de Buenos Aires también pagará el medio aguinaldo en cuotas. El desdoblamiento alcanzará a quienes cobren salarios brutos de más de 50.000 pesos, con excepción del personal sanitario y policías. Se abonará en dos pagos. Productores teatrales y musicales le llevaron al gobierno un protocolo para volver a la actividad. Santiago Cafiero los recibió para analizar la situación de ambas industrias afectadas por la cuarentena y cómo seguirán cuando pase la pandemia. El crimen de Luis Espinosa. La querella pide que los policías sean acusados por homicidio doblemente agravado. La abogada Cintia Campos dijo que pedirá el cambio de calificación, ya que el asesinato del trabajador rural en Tucumán no se adecuaría a una desaparición forzada. González García y Fabiola Yáñez entregaron los insumos comprados con lo recaudado en Unidos por Argentina. Participaron de un acto en el Centro Logístico de la Cruz Roja en Ezeiza. La primera dama fue distinguida como embajadora de la organización. IFE, la ANSES, avanza con la bancarización masiva y define cronograma para evitar aglomeraciones. Casi 4 millones de personas que cobraron el primer bono de 10.000 pesos por correo o cajero automático deben informar una caja de ahorros. Se gestionaron 1,2 millones de cuentas. Autorizaron el ingreso de ciudadanos chilenos a través de 3 pasos fronterizos. Deberán tramitar un permiso especial en Migraciones. La medida provocó fuerte polémica en las provincias por donde se permitirá el acceso. Tras 70 años de historia, el boliche más antiguo de América podría cerrar sus puertas. El complejo Mi Club funciona en Banfield desde 1950. Por la pandemia ya llevan 4 meses sin actividad y atraviesa su peor crisis. Medios del mundo acusan a Google de dañar al periodismo al abusar de su posición dominante. Un estudio afirma que la empresa norteamericana impone reglas para retener a la audiencia destinada a los sitios de noticias. Insólito, descubrieron a un policía jugando a reventar un globo con el patrullero y el video se hizo viral. El móvil fue grabado por las cámaras de seguridad de una vecina. Después a nosotros nos roban y nunca hay nadie en ese momento, se quejó la mujer. Barcelona ganó y es líder, pero el gol 700 de Messi todavía no llega. Fue 1-0 al Athletic Bilbao en el Camp Nou. El tanto del triunfo lo hizo Rakitic. Rechazaron el pedido de sobreseimiento para el Teto Medina en su causa por abuso sexual. Su ex lo denunció en junio del año pasado. Este lunes se conoció un nuevo revés judicial contra Teto Medina en la causa que lo investiga por amenaza con arma de fuego, abuso sexual y violencia de género. El juez que lleva adelante el expediente rechazó su pedido de sobreseimiento. El magistrado Martín Carlos del Viso decretó la nulidad por falta de fundamentación de la solicitud presentada por el fiscal Marcelo Daniel Roma a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional número 3. En ese sentido, el juez recalcó que había que tener presente el pedido de la querella de que se convoque a Marcelo José Medina a declaración indagatoria y se disponga su detención. La expareja del conductor, Mónica Fernández, lo había denunciado en junio de 2019 en una comisaría de Mataderos. La AFA recibirá más ayuda económica de la Conmebol para el regreso del fútbol argentino. Serán $200.000 para testear futbolistas y otros $400.000 de uso libre para cuestiones sanitarias. La Helenita de Frondizi, acechada por los médanos de Ostende, declarada edificio histórico patrimonial del partido de Pinamar, la Helenita fue construida por el propio presidente de la Nación hace 85 años. Los 2 meses alocados de Novak Djokovic, de su postura antivacuna al positivo en coronavirus. En abril, el serbio número uno del mundo despertó la indignación de muchos al asegurar que se oponía a la vacunación. El torneo que organizó, la increíble fiesta sin respetar las normas de seguridad, el test al que se negó y el resultado final. El pedido de disculpas de Novak Djokovic. Lo siento profundamente. Estábamos equivocados. El tenista serbio organizó un torneo en medio de la pandemia y no se respetó el distanciamiento social. Este martes quedó confirmado que tiene coronavirus. El ministro de Salud bonaerense usó el positivo de Novak Djokovic para concientizar. No es tiempo de irresponsables. Daniel Goyán criticó en Twitter al tenista número uno del mundo por ser anti-cuarentena y decir que al COVID-19 lo combate con el poder de la oración. Denunciaron que Rocío Marengo violó la cuarentena y Eduardo Fort salió en su defensa. La exmujer del empresario hizo una fuerte acusación contra la modelo. Él rompió el silencio y llamó en vivo a un programa de TV para aclarar qué fue lo que pasó. Karina Antoniali, expareja de Eduardo Fort, denunció que Rocío Marengo violó la cuarentena. La mujer pegó el grito en el cielo cuando se enteró de que el empresario festejó el Día del Padre con los hijos que tienen en común y la modelo, que hace una semana se instaló en la casa de su novio. La abogada de la ex de Ford, Elba Marco Vecchio, explicó que su representada estaba preocupada por el cuidado de sus hijos en medio del aislamiento preventivo. Karina quiere que los chicos vuelvan con ella. No estamos diciendo que Rocío está contagiada, pero ella está mucho más expuesta por su trabajo, señaló la letrado en Intrusos. Hablando de intrusos, Marcela Tauro no volverá a Intrusos. ¿A qué programa se sumará? Se preguntan muchos. Después de casi 20 años en el histórico programa de espectáculos, la panelista tomó una drástica decisión. El 20 de mayo fue la última vez que Marcela Tauro salió al aire en Intrusos. La histórica panelista, que forma parte del equipo desde 2003, tuvo un fuerte cruce con Jorge Rial por el caso del doctor Rubén Mühlberger. Al día siguiente faltó y desde entonces surgieron muchos rumores sobre su continuidad en el programa. Finalmente se conoció que la periodista no regresará al ciclo de América y que formará parte del staff de Fantino a la tarde. 4 muertos, varios heridos y estructuras destrozadas. Así quedó México tras el sismo. Oaxaca fue el epicentro del temblor. Las autoridades remueven los escombros y despejan posibles zonas de derrumbe. El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió este martes el centro y sur de México dejó al menos 4 muertos y varios heridos en el estado de Oaxaca, epicentro del fenómeno. Además, una gran cantidad de calles, casas y edificios resultaron severamente dañados. Las autoridades trabajan en la remoción de escombros y en el despeje de posibles zonas de derrumbe. Confirman 50 nuevos casos en institutos de menores de la ciudad de Buenos Aires. Fueron detectados entre el 12 y el 19 de junio. Se trata de 30 chicos y 20 trabajadores. Desde el comienzo de la pandemia, el total de infectados en los centros asciende a 80. Mataron a golpes a una beba en Mendoza y detuvieron a la mamá y a su padrastro. La pareja había dicho que Nayara se descompensó por un cuadro de deshidratación, pero la autopsia reveló que fue asesinada. Martín Guzmán dijo que tomará acciones para controlar el fuerte déficit fiscal. La brecha entre gastos e ingresos se disparó por la pandemia y alcanza el 2,2% del PBI. También confirmó que hay diferencias con bonistas por cláusulas legales. El dólar. El blue se negoció a 127 pesos este martes en el mercado, mientras que el gobierno establece medidas para restringir todavía más el acceso a las divisas bursátiles. El Banco Nación subió 25 centavos y ofreció el tipo de cambio oficial a 72 pesos con 75 para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar al dólar mayorista a 70 pesos con 3 en la pizarra. La Comisión Nacional de Valores dispuso que los que tengan valores negociables depositados en el exterior, pero acreditados en custodia local, deban esperar 5 días hábiles para liquidarlos en moneda extranjera. La CNB estableció además que los agentes inscriptos ante la comisión deberán compensar en su propia cartera las compras con ventas de valores negociables en el mercado local, como así también las del exterior. Con esas medidas bursátiles, el dólar bolsa opera a 107,66 y el contado con liqui a 108,58. El gobierno consigue restarle volatilidad. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 95 pesos con 0,7 en los bancos. El riesgo país bajó un poco y la bolsa porteña subió 1,1%. Las ADR en Wall Street crecieron hasta el 5%. Mercados positivos en los Estados Unidos y Europa. Coronavirus en Alemania. Aplican el primer reconfinamiento a más de 360.000 personas ante un rebrote. Tuvieron que volver a implementar restricciones en una región del norte por un contagio masivo en un gran matadero. ¿Cómo es el plan COVID-0 para contener el rebrote en Beijing? Las autoridades sanitarias aseguraron que tienen la situación bajo control. Se mantienen las restricciones y los tests masivos. Después del banderazo, rompieron una silobolsa y quemaron 100 toneladas de soja en Santa Fe. Ocurrió en un establecimiento rural ubicado entre San Jerónimo Sud y Carcarañá sobre la Ruta 9. La pérdida es de unos 1,5 millones de pesos. La Argentina exportará limones a China por primera vez en la historia. El primer envío será de 24 toneladas de fruta fresca de origen tucumano y se realizará el 30 de junio hacia el puerto de Hong Kong. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público. Plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Yanina Maradona, dolida porque su hijo vio el video de Diego semidesnudo, tiene contención psicológica, dijo. La mediática tuvo que explicarle a Benjamín las imágenes que se filtraron de la intimidad de su abuelo. Otra vez Diego Maradona quedó en el centro del escándalo después de que se filtrara un video en el que el astro se baja los pantalones y muestra la cola mientras baila Bombón Asesino junto a Verónica Ojeda. El clip recorrió el mundo y llegó a los ojos de Benjamín Agüero, que a sus 11 años ya se entera de todo lo que sucede con su familia. Esto preocupa especialmente a Yanina, según contó en un posteo en el que habló sin rodeos del material. Para ustedes puede ser una gracia, una burla. Para mí no. Para mí es reabrir heridas. Es una tristeza enorme verlo así, comenzó. Carmen Barbieri se quebró al contar las secuelas que sufre Federico Val por su tratamiento contra el cáncer. Sensibilizada, la capo cómica detalló en Intrusos las consecuencias físicas que su hijo enfrenta por los rayos. El aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus impidió que Carmen Barbieri pudiera acompañar a su hijo Federico Val en su tratamiento contra el cáncer de intestino. Sin embargo, está constantemente en contacto con él. En un móvil que le brindó a Intrusos, desde su casa, Carmen Barbieri se quebró al hablar de la salud de Federico Val. Contó que lo ve muy cansado y que la angustia que su hijo le diga que siente incertidumbre. Los médicos todavía no le pueden decir cómo va el tratamiento, afirmó. El antes y después de Salma Hayek, a cara lavada y con las canas sin teñir, la actriz volvió a sorprender a sus seguidores con una foto al natural. La vemos muy bonita igual, ¿eh? Cuando vuelva a abrir el talón, la canción para no bajar los brazos frente a la pandemia. Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Alejandro Packer o Sandra Mianovic son algunos de los artistas que desde sus casas entonan en conjunto este himno. Para no olvidar la alegría de regresar a los escenarios. Descubren a un Júpiter paralelo que podría dar pistas sobre la formación de mundos exóticos. Se trata del planeta HIP 67-522b, que está a 490 años luz de la Tierra. El estudio publicado en la revista especializada Astronomical Journal detalla que el planeta, ubicado a 490 años luz de la Tierra, fue detectado orbitando una estrella de unos 17 millones de años y con una masa parecida a la del Sol. HIP-67522b tarda unos 7 días en orbitar su estrella y su tamaño indica que está dominado por el gas. De acuerdo a los especialistas del satélite de estudio de exoplanetas en tránsito de la NASA, los científicos usaron datos del Observatorio Infrarrojo, recientemente retirado de la NASA, el telescopio espacial Spitzer, para confirmar que la señal de tránsito que recibían provenía de un planeta y no de un punto estelar. El descubrimiento genera la esperanza de encontrar otros Júpiter paralelos con estas características para poder aprender más sobre cómo se forman los planetas en todo el universo, incluso en nuestro sistema. La NASA alertó que 5 asteroides se acercan a la Tierra, uno del tamaño de un edificio de 50 pisos. Según la Agencia Espacial Estadounidense, uno de los cuerpos rocosos es potencialmente peligroso. Detectaron una posible partícula de materia oscura nunca antes observada. Es uno de los elementos más misteriosos de la física que podría explicar de qué está hecho el 27% del universo. Se confirmó la lesión del Kun Agüero y será operado esta semana. Una lástima, dijo hoy el jugador, después de que le hicieran estudios. Se perdería el partido ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. Operativo Renovación. El patrón Bermúdez explicó por qué Tevez debe seguir en Boca. El colombiano, ídolo y directivo del club, entiende que el Apache se ganó la chance de extender su contrato por un año más. Oficializaron el pago del medio aguinaldo en cuotas para parte de los estatales. Será para los empleados públicos nacionales que cobran más de 80.000 pesos brutos y hay rechazo de los gremios. A pesar de la crisis y los controles cambiarios, la Argentina fue ratificada como mercado emergente. La compañía MSCI de Morgan Stanley advirtió que las regulaciones estrictas podrían hacer que el país vuelva a ser mercado de frontera. Los empleados del Poder Judicial cobrarán el medio aguinaldo en 3 cuotas. Así lo dispuso la Corte Suprema. La primera parte será abonada en julio con un tope de hasta 40.000 pesos brutos. El resto en agosto y septiembre. Luciano Napolitano confirmó que realizará la película de Papo. La idea es contar la vida de mi viejo. El hijo del prestigioso guitarrista anunció la noticia y adelantó algunos detalles de la producción. Protesta de los vecinos de Moreno por la ola de robos. Es zona liberada, dijeron. Denuncian que en las últimas semanas están viviendo una seguidilla de asaltos a comercios, deliveries y en las paradas de los colectivos. Por el coronavirus, el 2020 podría ser la primera vez sin viajes papales desde 1978. Francisco tenía previsto viajes a Malta y una gira por el sudeste asiático y Oceanía. La drástica decisión que tomó Tom Cruise en medio de la pandemia. El actor aprovechó este tiempo de aislamiento para definir un cambio en su vida personal. Está planteando cambiar su base de operaciones de Los Ángeles a Gran Bretaña. El actor de 57 años pasa la pandemia de coronavirus recluido en una mansión perteneciente a la Cienciología en West Sussex, en Inglaterra, donde se encontraba grabando la 7ª entrega de Misión Imposible cuando se decretó el estado de alarma. Parece que quedó encantado con ese distrito británico. Michael Keaton podría volver a ser Batman en The Flash. El estudio Warner está negociando con el actor para que vuelva a interpretar al superhéroe de Ciudad Gótica en la película que prepara Andy Muschietti. Las cifras del coronavirus en Argentina, casos totales 47.216, infectados 32.562, recuperados 13.576 y muertos 1.078. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.